Che, guachón, culiao, vos te pusiste de noviado igual que yo, compa. Hace dos semanas que me separé, no tengo ni un peso y la chica que amaba se fue. No fui capaz de tirarme en un colchón, me dejó en la calle, se portó de castigo. Hacia vos te digo, a vos te digo, yo no me quiero enamorar. Que me separe, no tengo ni un beso. La chica que amaba se fue, no fui capaz de tirarme en un colchón. Me dejó en la calle, se portó de cachivo. Hacia vos te digo, a vos te digo, yo no me quiero enamorar. El banquito. Creo que Esteban. Estebanquito. Creo que no me va. ¿Cómo lo enanito? Va. Lo hice en re menor. Sostenido. No, creo que. Cambié de tono. Me pudrí del noviazgo, quiero. Me cansé.